Les voy a leer un mail que acaba de llegar de la zona de Saladillo, firmado por Eduardo Talkowski. Ajá. ¿Qué dice? A ver. Denuncia. En la ciudad de Saladillo, a las 11:30 horas, las turbas salvajes y hordas de pobladores munidos de cámaras fotográficas y grabadores pugnan por acercarse a la figura emblemática de los campos argentinos. La multitud ocupa cuadras y cuadras y está esperando que se desplieguen los actos y los discursos del señor del campo. No. Basta. Algunos carteles ya aparecen con consignas todavía poco claras, como Melo 2015. No. Pero la mayoría porta fotos y remeras de dudosa filiación. Pedimos a Radio Mitre que detenga el desenfreno. Éramos una ciudad tranquila hasta que vino el Batimelo y nos trajo el Batifondo. Tipo Justin. Fin de denuncia. Un amigo de Saladillo. Ver fotos probatorias. Bueno. Señores, ¿cómo anda, Melo? ¿Todo bien, usted? ¿Qué está dentro de una lata de arveja? No se le escucha nada. Bueno, acá estamos en la avenida Mariano Moreno y la calle Mitre, el bar Moreno, pleno centro de la ciudad bonaerense de Saladillo. Obviamente que no me voy a hacer cargo de esa falsa denuncia a través de un email, que yo no, obviamente no reconozco, no reconozco a esa persona, pero bueno, sí le puedo asegurar que acá hay mucha gente que nos está acompañando, mucha gente que se ha hecho eco de esta convocatoria que hemos realizado. Obviamente acá estoy acompañado con la gente de la Sociedad Rural de Saladillo, con su presidente y también por un integrante de la comisión directiva. En minutitos nada más vamos a estar hablando con ellos, pero yo, ¿qué le prometí, Jorge? Yo le prometí yo. ¿Sí? Le prometí que iba a venir acompañado a Saladillo por una persona que acabo de conocer hace minutitos más, que se ha hecho famoso hace un tiempo atrás porque fue la voz invisible del grupo Yamana. Tiene una voz muy, pero muy dulce, muy cálida. Recorrió unos cuantos que es de Carmen de Areco. Señores, con ustedes hoy tenemos la música del señor Pico. ¡Buenos días, ahí! ¡Ah, qué es increíble! Es un recital, señor. Es el Festival Melo. El Melo Festival. Es la oportunidad que te quieren enamorar. Melo, lo último que falta es que usted haga recitales, Melo. No, no estamos haciendo ningún tipo de recitales. Él se hizo eco también de esta convocatoria, quiso traernos su música, le parecía un artista de primer nivel que se podía sumar a este prestigioso micro agropecuario. ¿Qué le ha parecido? Lo de micro agropecuario prestigioso, una mentira. El artista me gusta. Prestigioso micro agropecuario, acá la gente para en los automóviles, se saca, se quieren sacar fotos conmigo, minutito nada más. ¿Quién lo conoce? Mira usted, ¿cómo se van a querer sacar fotos con usted? Perdón, vamos a ver, usted está observando el Renault 12, Jorge. ¿Cómo? Blanco, la señorita está con el teléfono celular. Renault 12. Sí, la veo. Mirá. Es fotógrafo también. A ver, acérquese a la chica que quiero hablar con ella. Acérquese a la chica al Renault Blanco. ¿Conduce una chica? Que van a Gaucho Melo. Y la gente que está pidiendo que, obviamente, usted ponga un freno a su mal carácter, que nos trate de una vez por todas, trate bien a la gente de campo. Martín. No haga demagogia, Melo. Páseme con la chica del Renault coche 12. Blanco. A ver, espere, porque tengo que caminar unos metros. Y camine, Melo, que no se puede arrastrar hasta el auto. Espere un segundito. Repte hasta el auto, Melo. Pero esto es en vivo. Espere un segundito y le voy a pasar con la señorita. Momento, quiero hablar con ella. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces saludando al enano ese? ¿De dónde lo conoces? Y no, de escucharlo siempre. ¿Y cómo lo reconociste? Si era hace radio. ¿Quién carajo lo conoce? Lo sigue en el Twitter. Ah, mirate, encima sos seguidora en Twitter. Él trabaja en la parte de campo también, así que lo sigue siempre. ¿Y es verdad que escuchan el programa solo por Martín Melo? Sí, aparte por Jorge, esperábamos que viniera Jorge también. No, está bien, yo soy el que acompaña a Melo, no te preocupes. Sí, no, pero supuestamente acá habían publicado en un diario de que ibas a venir, así que por eso estábamos todos acá. ¿Yo? No, no, no. Es Melo, que hizo, es Melo que sembró la confusión para que fuera alguien a verlo a él. No, no, pero dice, no, no creo que ninguna confusión. Igual tiene gente acá que lo sigue. Escúchame, ¿a qué te dedicas? Yo ahora soy mandataria del Automapam. Ah, mira. ¿Sos de ahí, de Saladillo? Vivo hace 5 años acá en Saladillo, pero en realidad soy de Balcarce yo. Ajá, ¿y por qué te fuiste a vivir ahí? Mi marido trabajaba en una empresa que ya se fue de acá de Argentina. ¿Quién? ¿Cuál? El Tejar. Ajá. Sí, así que bueno, nos vinimos acá y después estuvimos 2 años en Uruguay también trabajando para la misma empresa y volvimos para acá. Así que bueno. Bien. Gracias, te mandamos un beso desde acá, ¿eh? Pasame de vuelta. Gracias, con Elena. Igualmente. Chao. Bueno, Melo, queda claro que usted... queda claro, momento, escúchemelo. Queda claro que usted sembró la confusión de que yo iba a ir para allá y la gente se ha juntado por eso. Y usted, de una manera oportunista, está aprovechando esta circunstancia. No, nada de oportunismo y bueno, no sé cómo se filtró esa información de que iba a estar acá en Saladillo, porque es verdad que mucha gente se acercó hoy bien tempranito al bar para preguntarnos si era verdad que usted estaba acá en Saladillo, pero bueno. Bueno, a ver, páseme con alguna otra gente de ahí, Melo, que estoy harto de escucharlo a usted. Bueno, le paso con Omar Ciampicini, que es el presidente de la rural de Saladillo, ¿le parece bien? Listo, dele. Omar, Jorge Lanata, ¿qué tal? Hola, Omar. Sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No te escucho muy bien. Bueno, a ver, ahora nos escuchas un poco mejor. Ok. Contanos, ¿qué problemas tiene o qué... ¿Cuáles son los motivos de que los desvelan un poco ahí a la gente de la rural en Saladillo? Bueno, yo creo que los motivos, lo que nos desvela y todo eso es todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que venimos con un problema importante de hace varios años que yo creo que cada vez se está agudizando mucho más, ¿no? Uh-huh. El tema es que, bueno, vamos a ver qué ocurre. En este momento sí, lógicamente nos está acompañando muy bien el tiempo, pero como todos sabemos, la política no son buenas para el agro. ¿A Melo lo conoces hace cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿A Melo hace cuánto que lo conoces? No te escucho. ¿Cuánto hace que conoces a Melo? ¿A Melo? No hace mucho, pero lo conocí, estuve el otro día por el Saladillo, hace para diciembre, para septiembre, que estuve en la posición rural y ahí nos conocimos. No, te pregunto porque te veo muy cerca, de no te pongas tan cerca, porque ha habido entrevistados a los que le faltaron cosas. Se ve que parece buena persona, usted por ahí lo... Y no, pero así engaña, así engaña. Las apariencias. Así engaña, ¿eh? No creas eso. Yo que vos me alejo, o dejá la guita y los documentos en otro lado. No, por ahora no va a ocurrir nada, así que va a estar todo tranquilo. Bueno, ¿hay mucha gente ahí? ¿Se juntó mucha gente a saludar a Melo o es un verso de él? Estamos en reunión de muchos amigos, sí, hay unos cuantos, gente que va mucho en vehículo, lo que ocurre que acá no hay lugar donde estacionar, entonces están girando, dando vuelta a la manzana y se vuelven a ir. Pero hay un grupo de amigos acá que nos está escuchando. Está bien. Pásame de vuelta, por favor, con Melo. Gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Melo, ¿cómo es que se llama el bar este donde está? Bartolomé Mitre y Mariano Moreno, Jorge. ¿Pero cómo se llama el bar? Bar Moreno. El bar Moreno, bien. Moreno. ¿Ya hizo un chivo ahí o todavía no? No, nada de chivo. Le decimos obviamente a la gente del bar que nos ha dado parte de para acomodar el... todo el equipo musical, así que le agradecemos mucho aquí al titular de este bar. Recién hablaba fuera del micrófono con Luca Bustinieri, que es un intérprete también de la rural de Saladillo. Plantea uno de los problemas que también aquejan el sector agropecuario, que tiene que ver con el tema de la infraestructura, el tema del estado actual de los caminos. ¿Le parece bien hablar con él? Sí, con dale, pásame. Páseme. Hola, buen día. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Bien, viejo. Contanos. Hola. Sí, contanos, ¿cuáles son los problemas que te preocupan? yo escuchaba hablar a Montoya en la entrevista que vos le hiciste recién y parece gente que nosotros tenemos que convivir todos los días con la ruta que tenemos. Las rutas provinciales están destruidas en un sector que ha movilizado a la Argentina durante años y después de 10 años no tenemos rutas y esta gente está explicando lo inexplicable. La verdad que lo mismo pasa con la ganadería, ¿no? La ganadería, digamos, es una actividad que está gobernada por la escasez desde hace más de 10 años, por las malas políticas y por el abandono y por la destrucción que ha hecho esta gente de la ganadería, ¿no? Uh-huh. Cuesta creer cuando uno escucha a un dirigente hablar como si estuviéramos en otro país, ¿no? Bueno, no es lo de las rutas no es un ejemplo único, ¿no? Vos te das cuenta que el gobierno cada vez está negando más la realidad, digamos, si festejaron la derrota electoral, de ahí en adelante después dijeron que no hay inflación, ayer Aníbal dijo que los precios bajaron, o sea, es toda una locura, ¿no? Sí, coincido con vos. La verdad que estamos llegando a cosas que parece mentira, como todo está manejado por la mentira. Uno que vive en el interior, este es un pueblo de 30.000 habitantes que digamos hay mucha gente pujante y es muy proactivo y digamos cómo se nota la crisis a esta época y digamos tenemos que estar 2 años digamos tratando de luchar con algo que sabemos que va a ir en contra nuestro, o sea que es muy difícil para nosotros. Y a pesar de que uno la pelea día a día, parece que las cosas cada vez están más negras, ¿no? ¿Qué población tiene Saladillo, Lucas? Saladillo es un pueblo que tiene más o menos 35.000 habitantes. ¿Vos sos de ahí? Yo soy de acá, sí. Sí, yo viví toda mi vida acá, soy veterinario, y bueno, nosotros tenemos un establecimiento acá en el partido de Saladillo, y bueno, somos ganaderos de toda la vida, yo soy, digamos, yo soy cuarta generación de familia de ganaderos, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decís que somos ganaderos, acá en Capital suena a que sos un millonario que está tirado al lado de la pileta tomando un martini. Contame, ¿cómo es tu día de laburo? Sí, la verdad que yo soy veterinario, o sea, desarrollo mi actividad, trabajo para terceros, o sea, tengo clientes que tienen vacas y hago la parte de reproducción y a su vez tengo una empresa familiar que tenemos una cabaña de Aberdeen Angus que vendemos toros y también tenemos un centro de inseminación, desarrollamos una actividad digamos siempre alrededor de la ganadería y la verdad que para nada estamos en el tema de ser oligarcas o ser. Nosotros somos gente que nos levantamos a la mañana y trabajamos, le diría que muchísimo, y sobre todo mucho pensando en el país, ¿no? Que nosotros vemos que cuando uno piensa a mediano o a largo plazo, sobre todo por los hijos, que yo tengo 40 años y veo que las cosas a veces se ponen más difíciles, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que el que se dedica a la inseminación de ovejas también es Melo. Sí. Artesanalmente. Sí, bueno, casualmente Jorge lo estábamos hablando recién. Ah, ¿y tenías alguna oveja amiga para presentarle? Que bastante efectivo. Me tiró resultados que me asombraron. Este hombre se maneja muy bien con la inseminación de ovejas. No, donde pone el ojo pone la bala, Melo. Es una cosa increíble. Sí. Aparte, le digo, estuve 1 hora y media acá antes que nosotros saliéramos y no paró de firmar autógrafos, tiene la virome caliente. Es una cosa seria, ¿eh? Impresionante. La verdad que llegué y no lo conocía. No, nadie lo conoce, no te preocupes. En el interior está haciendo una huella, pero muy gruesa, ¿eh? Sí, bueno, el otro día fue a... ¿A dónde era? A Roque Pérez y le apareció un hijo natural ahí, así que imagínate. Bueno, puede ser, ¿eh? Acá todavía no. No, pero dale tiempo que ya va a embarazar a alguien. Que le puede aparecer a alguien, ¿eh? Sí, siempre puede ser. Che, te mando un abrazo, Lucas, saludos muchas a tu gracias, gente. Sí, te agradezco mucho que se arrimen al interior. La verdad que para nosotros es muy importante que ustedes se arrimen al interior y que nosotros podamos hablar de estos temas. Dale, un abrazo, viejo. Y a toda la gente que está ahí con vos. Gracias. Melo. Sí, Jorge. No embarazó a nadie ahí todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo? No embarazó a nadie ahí, ¿no? No, ni tampoco voy a dejar embarazada a nadie. Quédese tranquilo. ¿Por qué estás llevando profiláctico, Melo? No, para nada. Como yo vengo solamente a cumplir mi tarea laboral diaria, que es informar a la gente sobre el sector agropecuario. Bueno, acá me está un muchacho que se sacó con una camioneta también. Me está mandando saludos. Muchísimas gracias por acercarse. Yo le explico, Melo, lo que yo veo por el HD es que usted está en un bar y que el bar está casi lleno, pero que podría ser cualquier hora, qué sé yo. Y que cada tanto para un auto, o sea, no lo conoce nadie, Melo. Las 100 personas que dijo no están. Y los que están recorriendo con sus automóviles, las calles de aquí de Saladillo nos han reconocido, como si también hoy se me acercó, me detuve en la ciudad de Lobo, cerquita aquí de Saladillo, para charlar con Marcelo Longobardi en el micro de las 9 y media de la mañana, y se acercó un matrimonio de González Catán, y me dice, decíle a la nata que yo sí te reconocí, Melo, en el interior. Así que bueno, Martín, le mandamos un saludo a la gente de González Catán, Jorge. ¿Vas a estar cantando a la noche con Matías? No. ¿Por qué? No, pensé que por ahí tenían pensado cantar algo. No. Yo termino el micro y vuelvo hacia Buenos Aires. Pero vos sabés, Jorge, que ayer... No me chutees, Melo. Como no he escuchado este micro, el señor Fico escuchó algo que vos hiciste mención el día de ayer a Ricardo Por, o alguna posible propuesta que obviamente a mí no me ha llegado absolutamente nada, y se le ocurrió una idea, y tiene un proyecto... Pero ese proyecto lo quiere charlar con vos para ver si vos vas en lo que hay. ¿Te parece bien hablar con él? Sí, claro, pasame. Ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? La Nata le habla. ¿Cómo anda? Jorge, buenos días. Un gusto. Gracias por el espacio. También para mí, viejo. Contame, ¿cuál es tu idea? Mira, viendo, en realidad nosotros estamos con Melo desde la mañana y tiene más llegada que mucha gente, tiene mucho feedback con la gente y creemos que es un artista que se puede desarrollar. Perdón, ¿verdad? Vos dijiste que es un artista. En el estudio Solaris, que mi productora, Jorge, yo te propongo producirle un disco, una canción, nos parece que es un artista que tiene la proyección incluso hasta internacional. La semana que viene vas a tener como adelanto el corte del disco, que es una canción que es una temática agraria, se va a llamar Reforma Agraria, y va a estar grabado el disco de Melo. ¿Y dónde que lo van a grabar en Saladillo hoy? Lo vamos a grabar en Saladillo, que es donde yo tengo mi estudio, yo soy el cantante con realidad. Y ese obviamente se tiene que ir hasta allá y vamos a producir la canción, y la semana que viene yo te prometo que la tenés en la radio. Seguramente va a ser un hit porque no vive de sus condiciones artísticas. Escúchame, estoy conmovido, primero porque lo llames artista al aparato pero aparte de eso, la canción, ¿cómo se va a llamar? ¿Reforma Agraria, dijiste? La canción se va a llamar Reforma Agraria y es una canción que comienza, dice algo así: soy el campesino, trabajo muy duro en el campo, es un corte country, ¿no? Quisiera mejorar toda esta vida, quisiera mi bienestar, tener una Ferrancher que me saque de aquí. Bueno, esa es la canción. ¿Qué es Pop Gaucho? El estribillo. El estribillo necesitamos. El estribillo dice: tener una Ferrancher que me saque de aquí, dando más barro en mi camino, y si el destino es así, yo seré testigo de toda esa gente saliendo a trabajar, sustento ausente para coleccionar el mundo bajo la ley. ¿Cuál es el problema? Bueno, escúchame, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué número de whisky vas a esta hora? No, estamos tomando agua mineral, Jorge. Agua mineral, ¿y ya te pones así con agua mineral, que es con gas o sin gas? Sin gas, porque el gas cuando andás... Ah, es terrible cómo te pega, ¿eh? Es una cosa impresionante. Escúchame, bueno, ¿y cuándo graban esto? Esto dependemos de Melo, no sé si está de gira, si está, cómo está su agenda. Hay que ver. El estudio está a disposición de él para cuando hay que ir a grabar la canción, prácticamente. Yo creo que el lunes o martes la puedo llegar a tener. Listo. Esperamos la canción para... Hagamos que el lunes sale la revista Hombre con Melo en bolas. Hagamos esto para el martes o el miércoles. En todo caso, tratemos de grabarlo antes. Ok, listo, lo tenés prometido. Te agradezco mucho, viejo. Te mando un abrazo. Pasame con el artista de vuelta. Gracias, ahí te paso. Gracias. Basta. Hola, artista. Usted es un cara dura, Melo. Y usted me pone a cualquier freak al aire, Melo. Basta. No, porque yo no estoy enterado de nada. ¿Cómo? En serio, me estoy enterando recién. ¿Cómo que se está enterando ahora? No me mientas, Melo. Usted está yendo a estafar a los pueblos, le pide plata a la gente y después se escapa. No, para nada, Jorge. ¿Usted cree que soy capaz de hacer una cosa así? Sí, Melo, sí, soy, usted es re capaz de hacer una cosa así. No, para nada. Melo, Luis Delía diría que sos la oligarquía con olor a bosta. El estribillo de la canción hablaba de una 4x4. Vamos a tener que hacer una reforma a la canción. Pero si le parece... Bueno, Melo, en resumen, fue a Saladillo y fracasó, no fue nadie, el bar está semilleno. Y cada tanto algún auto le toca bocina, que debe ser porque está mal estacionado, no para saludarlo. Bueno, usted sigue en ese rol de tratar de estarme mal parado, pero yo sigo demostrando que el interior con quien está con Melo. Mire, cuando yo le cuento que usted estaba bien parado, que fue cuando hizo la foto con Nieves, usted lo niega, ¿me entiende? No. Entonces, o está bien parado o está mal parado, Melo. Yo le agradezco mucho a toda la gente que se ha acercado. La saludamos a Virgi, que está cumpliendo años. Y si te parece bien, Jorge, nos vamos con el hit del grupo Yamana, ¿no? Sí. Listo, dele nomás, dele. Nos vamos con eso. Vamos con el tema, pico. Bien, ahí escuchabas adentro de una lata de arvejas oxidada. Se escucha muy mal. Al grupo Yamana y a Martín Melo. 1:00 p.m. Presentó 900 hectáreas, 3 milímetros de precipitación, 350 toneladas. En soja, los números mandan.